Esta es la continuación de lo que ya hemos tocado basándonos en Mateo 19, especialmente el versículo 9. Cuando yo toqué el cuadro de Juan 14, cuando él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo mencioné que hay mucha enseñanza de las profecías en ese texto, pero lamentablemente no completé. Hablé bastante sobre un joven judío que se casa, y Jesús tomó eso como una metáfora de lo que él va a hacer. Él deja a su esposa, pagó el precio, selló el pacto, ella le pertenece, no cabe duda de esto, y nosotros, como iglesia local, somos parte de su iglesia de miles de millones de redimidos, seguramente, o por lo menos millones, miles de millones serían billones. Bueno, hasta ahí llegamos. Pero cuando el joven iba a la casa del padre, y allí ya, bueno, terminaba de hacer el trabajo, venía y llevaba a su desposada con él. Ese hecho nos hace ver el rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia en cualquier momento puede suceder. Y el Señor vendrá por su amada desposada. Nunca olviden, todas las veces que la Biblia habla acerca de esto, nunca dice que la iglesia es novia de él, sino esposa. Eso yo te recalco porque es muy importante que esto se sepa, si no, todo el programa de Dios en relación al rapto de la iglesia, el regreso del Señor, tiene poco sentido. No se puede usar en ese caso Juan 14 para ilustrar lo que va a ser el rapto y lo que el Señor y cómo Él va a actuar para con su iglesia. Cuando el joven venía, llevaba a su esposa a la casa del padre donde él preparó el lugar donde ellos vivirían, ellos tenían 7 días de fiesta. Para ustedes, a los que les gusta la fiesta y la ceremonia, amén, digan, ¿no? Pero a mí no me gustan mucho, me cansan las fiestas. Así que, bueno, pero para los que les gusta está muy bien. En ambientes que a veces tenemos acá. Bien, una vez que ellos tenían ese periodo de fiesta allí, habrá sido muy, muy interesante, en la casa del padre, a los 7 días, el esposo con su esposa volvían a la casa de ella. ¿Y dónde estaba ella? Si hablamos de la iglesia, aquí, en este planeta. Entonces volvía el esposo, el flamante esposo, y la presentaba a sus amigos. Él venía, y sus amigos son los judíos, también son sus hermanos, de sangre y en todos sentidos de la palabra. Y él al remanente que ha de ser salvo en su totalidad. Estoy tratando de poner las dos cosas juntas. Una vez que él venía, entonces ellos tenían otra fiesta de bodas, es decir, ya en la casa de ella. Por eso cuando leemos, lo mismo ocurre cuando leemos de la ciudad de Jerusalén. De repente, leemos en el libro de Apocalipsis y habla acerca de Jerusalén. Pero no sabemos de cuál de ellas está hablando, de la celestial o de la terrenal. Porque claro, la celestial es la morada de los salvos. Entonces, eso a mí me pareció muy importante que nosotros reconozcamos y veamos cómo es el asunto. Pero de lo que más se habló en la primera conferencia fue sobre este tema, fue sobre el versículo 9 del capítulo 19 de Mateo. Y yo voy a leer de nuevo este texto para que podamos meternos bien en la cabeza el texto y no cometamos ningún error. Vienen los fariseos y le dicen por qué Moisés nos permitió y todo esto, divorciarse y entregar carta de divorcio, o sea, el hombre era el que decidía, se acabó y se acabó. Aunque nosotros sabemos que hoy no es solamente así, hay muchas mujeres que toman la decisión de abandonar al esposo. Y yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Recuerden esto, por ahora, que en Marcos 10, 1 al 12, está el texto paralelo, o sea, la misma cosa, solamente que es Marcos el que escribe y aquí Mateo. ¿Saben algo más? Mateo se dirigió con su evangelio mayormente a los judíos, Marcos a los gentiles, probablemente a los griegos, pero especialmente a los gentiles en general. ¿Saben que este texto, salvo por causa de fornicación, no existe? No existe en el paralelo de Marcos. Yo no lo voy a leer todo ahora, porque vamos a tener que avanzar, si no, esto me va a tomar todo un medio año. Yo no sé si voy a vivir medio año más, yo no sé. A lo mejor no. A lo mejor el rapto viene antes, yo quiero terminar el mensaje antes del rapto. Y antes de morir también, pues ya de la tumba no voy a poder hablar más. Hay dos extremos, esto se nota, para ayudar a personas que tienen problemas con el divorcio. Están aquellos que dicen, ¿y cuál es su problema, hermana? Y bueno, mi esposo ya se fue con otra y no quiero saber nada. Y bueno, entonces, ¿y qué piensa hacer? Bueno, la Biblia dice que no hay nuevas nupcias y todo, y que el que se casa de nuevo adultera, etc. No, hermana, no piense eso. Esos son los ultraliberales, muy liberales. Ellos dicen, y ya está. Ellos, probablemente la persona tenga algo de razón, pero la hermana no quiere palabras del consejero. Ella quiere que se pruebe bíblicamente todo lo que se dice. Nosotros tenemos a veces acá lo mismo, pero yo estuve muchos años, 30 años en la onda corta, y recuerdo que cuando nos mandaban una carta, alguien dice, quiero que me conteste tal y tal cosa, todo con citas bíblicas. Bien hecho. Y me gustaba eso, porque yo tenía que ir a la Biblia para contestar. No lo que a mí me parecía. Se hacen cosas increíblemente pecaminosas con todo esto. Hay un señor en México, un caballero, yo no lo conocí. Él era ayudante del hermano José Luis Alcaraz, que ya falleció. Y él era evangelista de la iglesia donde estaba José Luis Alcaraz. Luego él se fue a la iglesia Alducin, es de apellido, Armando Alducin. Yo escuché un mensaje un poco, el mensaje de él sobre profecías bíblicas. Estaba, a mi juicio, el enfoque era correcto. Su hermano, que también era ministro, era pastor de una iglesia ecuménica, es decir, carismática. Él mismo se burlaba de su propio hermano, pero luego se fue a trabajar con su hermano. Y allí llegó a ser el consejero para matrimonios y eso. Y viene un matrimonio, jóvenes, muy jóvenes, para aconsejarse con él. Y él le aconsejó tan bien que le quitó la esposa al pobre esposo. Eso sí que era consejo. Bueno, son extremos. Por un lado, esos ultraliberales no les importa nada. Y por el otro lado, extremadamente duros. Y todo esto nosotros, contexto bíblico, vamos a demostrar. Yo, mejor dicho, ¿para qué voy a hablar en plural si no soy papa? Así que, papá sí, pero papa no. Allí que es importante que nosotros entendamos ¿dónde tenemos que ubicarnos? Alguien dijo que si hay dos extremos, la verdad está en el medio. Bueno, yo no sé si eso es correcto en este caso, pero tal vez tiene algo de verdad. Así que lo que Jesús dijo era dureza del corazón. Por la dureza de vuestro corazón, es decir, Moisés permitió. Eso ya hemos tocado. Luego, cuando los apóstoles dijeron, bueno, si este es el caso de trato entre esposo y esposa, mejor no me caso. El Señor dijo, muy bien, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Muy importante que recordemos este versículo. Es el versículo 11 del mismo capítulo 19 de Mateo. Y después él dice, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. O sea, varones que no son, digamos, no tienen ese problema de la intimidad, no necesitan sexo, no necesitan. Y hay otros hechos eunucos por los hombres. Esto era muy común entre los monarcas. Por ejemplo, el caso de Daniel y otros que fueron a Babilonia. El monarca, que ya era bastante mayor, no quería que sus ayudantes jóvenes, bien puestos, fuertes, en plena flor de la vida, le quitaran sus esposas, porque él tenía un harén de esposas. Tenía muchas, y todas eran jóvenes. ¿Para qué quiere viejas? Entonces él, para eso, los dejaba, digamos, en la condición infértiles. Entonces ellos no tenían ningún interés en una mujer. De esos, hay algunos que nacen así. Yo conocí algunos que nunca se casaron ni querían saber nada de eso. Cuando alguien preguntaba, ¿por qué no te casas? Daba cualquier vuelta, pero no se casaba. Y no tomen a mal eso. Hay personas, ellos no son tampoco del otro lado. Ellos simplemente son lo que Jesús dice. Algunos nacieron así. No es que ellos tienen interés en otro hombre. No hay tal. Estoy tratando de ser lo más claro que pueda. Y hay otros, dice, que llegan por causa del Señor a virtualmente lograr de alguna manera, prácticamente eliminar la posibilidad de procrear. Ellos no tienen eso, porque ellos aman la obra. Bueno, Jesús dice, los que quieren hacerlo, háganlo, si no está mal. Hasta allí él llega con esto. Ahora, ¿por qué algunos que no parecen tener ningún problema de ese tipo no se casan? Yo creo que algunos son egocéntricos, son tan materialistas que dicen, no, si yo me caso voy a tener que alimentar a mi esposa y yo no quiero, yo no largo nada. No quiero. Son muy mezquinos. Otros tienen miedo, a lo mejor me caso y me va a comenzar a mandar y yo no quiero que una mujer me mande. Bueno. O a lo mejor me caso y ella es una inútil. Y yo no quiero una inútil, ya tengo bastante de inutilidad, yo mismo. O tal vez algo de lo que ya hemos hablado. Incluso puede que tenga el don de celibato, pero verdadero, ¿no? Del celibato impuesto. Y el Señor dice que el hombre que así lo decida, no te cases. Cada hombre que se casa o le pide la mano a una muchacha, a una chica, quiero casarme contigo, creo yo, quiere ser estar mejor de lo que está. Nadie se casa y dice, bueno, yo me voy a casar. ¿Y por qué te vas a casar? Es que quiero sufrir. Es que quiero ser golpeada. Quiero recibir patadas. No, nadie hace eso. Todos sueñan con mucha miel y nada de luna. Pero luego, ¿saben cómo es la luna a cuarto menguante? Y yo a mi hijo siempre le muestro, y le gusta, y me dice que le muestre cómo es. Y después me dice, el sol. ¿Vieron alguna vez alguien que pinta el sol? Y la luna, Y hay muchos que están en cuarto menguante y creen que van a ser luna nueva. No, no, no, no, no, cuando se casan. Seguirán siendo cuarto menguante de por vida. Y ahora vamos a hablar un poquitito sobre esposa o novia. Yo no entiendo cómo tanta gente que por tanto tiempo son cristianos, ni cuenta se dan de esto. Recuerdo que hace años íbamos a viajar al Medio Oriente y fuimos a una iglesia, yo estuve en Querétaro ese domingo. El hermano dijo, hay una iglesia presbiteriana aquí, si quieres, vamos allá. Y fuimos. No había nada fuera de orden, yo no vi nada mal, pero cantó un cantante. Y la novia dice, ven, y va, va, va, y todo, siempre novia. Cuando salimos, yo le dije, caballero, te llevo gratis al Medio Oriente, a Israel, si me muestras un texto donde dice que la iglesia es novia y no esposa. No dijo nada. La misma cosa con tantos himnos, por toda la eternidad, y no hay quien corrija eso. ¿Cómo es posible? Si es algo puede ser todo, quiere decir que no es eterno, tiene límites, hasta llegar al todo. ¿Qué pasa si yo quiero la mitad de la eternidad? Primero tengo que saber dónde termina la eternidad. Eternidad es eternidad, pero es así como se habla. Entonces, yo quisiera que nos tomáramos el tiempo y viéramos algunos versículos que hablan, no de novia, sino de esposa. La iglesia ya es esposa del Salvador. Vean en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, aquí dice que se llevan a cabo las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Noten. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa se ha preparado. Una cosa era el desposorio y otra cosa era recibirla. Por eso a José se le dijo, no temas recibir a María, tu esposa, debe decir. Nuestra versión dice, tu mujer. Está mal eso. Y lamentablemente eso no ha cambiado. El otro día me mandaron una copia del Evangelio de Juan completa, porque la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres está actualizando la versión Reina Valera 1909. No se permite, tienen que pasar 100 años para que se pueda usar algo, en este caso, y alterar lo que ellos están haciendo. La 1960 es prácticamente lo que ellos, o sea, es una copia de la 1960. Y dije, bueno, a lo mejor por ahí en algún lugar está bien. Y resulta que tampoco, lo poco que hay en el Evangelio de Juan de mujer cuando se trata de esposa, tampoco corrigieron. Pero son tremendos cerebros los que trabajan en eso. Ahora, ¿por qué ellos dicen mujer y no esposa? Influencia española. Pues oiga, pues nosotros. ¿Y? Usted no le va a sacar. En México esto suena bastante bien, porque hay muchos que dicen, en vez de mi esposa, mi mujer. Pero acá, y aquí los vecinos nuestros, argentinos, no hablan así. Se entiende que es otra cosa. Es un tal Don Giovanni. Es un sombrero caá. Y no está hablando de esposa. Está hablando de mujer. Todas las esposas son mujeres, pero no todas las mujeres son esposas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Ya que yo me fío mucho en inglés, de la King James, que es, se entiende que es la mejor versión que existe traducida a otro idioma que no sean los originales, griego y hebreo respectivamente. Allí no dice nunca mujer, dice, dice siempre esposa, no novia, cuando se refiere a esposa. Otro texto, versículo, capítulo 21. de Apocalipsis, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué no dice novia? Luego Juan, esto está en Apocalipsis 21, 2. Luego, en el versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Desposada, esposa. Hemos tocado mucho esto hoy, basándonos en Mateo capítulo 1. Y en el versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, Apocalipsis 22, versículo 17. 22, 17. No dice, y el Espíritu y la novia, diciendo, no. En el... Sí, y el Espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Esto 22:17 de Apocalipsis. Otra cosa, nuestro Señor aparece como esposo ya mismo. Miren, versículo 2 Corintios 11:2, Él ya es esposo, oigan. Porque os celo, Pablo escribe a los corintios, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una desposada no se metía con ningún hombre. En la época de bíblica, especialmente en relación al trato, ni se discutía si llegar a casarse virgen era solo para mujeres o para mujeres y varones, para ambos, de ambos se requería lo mismo, pero muy especialmente las mujeres. Ahora, noten esto, 2 Corintios 11:2. Entonces, ¿por qué tanta confusión? Bueno, por lo que ya hemos hablado tanto, sobre la cuestión de lo que dice en Deuteronomio y lo que se está haciendo ahora al falsificar, basándose, ustedes se imaginan, traducir la Biblia y cambiar nombres por costumbres nuestras aquí de Occidente, ya corriendo el tercer milenio, después que fue escrita la Biblia. ¿No es esto raro? Y no debemos tragarnos eso así nomás. Por eso le cité hoy y vuelvo a leer en Deuteronomio 22, versículos 22 a 24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad, no dice solo soltera, se entendía y se debe entender que toda muchacha, señorita, aunque sea adolescente y siguiendo más adelante, debe ser virgen. O sea, soltera y virgen son sinónimos prácticamente, en el sentido de lo que es la expectativa bíblica. Dice, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. Yo no creo que hoy las mujeres se meterían así nomás con hombres y apedrearan a una muchacha que es soltera y ya anda con hombres. Faltarían piedras, ni sé de dónde van a sacar tantas piedras para apedrear a toda esa gente. Pero eso es lo que se decía. Y, tal como yo les dije, un ejemplo muy, muy elocuente es Mateo 1, 18 al 21, pero ya hemos pasado todo esto. Ahora, ¿cómo se casaban ellos como nosotros? No. Ellos tenían otra manera de casarse, no como nosotros. ellos no tenían su luna de miel, pero seguramente que el divorcio, no sé si era muy abundante y cómo era la cosa comparando con lo que hoy ocurre. Ahora, si alguien viene, es parte de la iglesia, ha sufrido el desastre del divorcio. El divorcio nunca es bueno. La separación, siempre uno dice, la separación siempre permite que vuelvan a reunirse. ¿Qué margen nos queda? El margen que nos queda se llama restauración. Y debemos echar mano de esto. En Santiago, capítulo 5, 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto está en Santiago 5, 19 al 20. Cualquier persona que se siente mejor que otros, procure restaurar a esa persona y no darle el tiro de gracia, lo único que queda, ya está tan mal que todo lo que falta es darle un tiro más. ¿Cómo era un presidente acá que dijo? ¿Y cómo encontraron ustedes el país? Al borde del precipicio. ¿Y qué hicieron ustedes? Les dimos un empujón. Eso sí que es una solución muy buena. En Proverbios 16:6 leemos, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. El problema es que muchos de los autoproclamados consejeros nunca se les ocurre que el día de mañana ellos pueden caer en el mismo problema. Y claro, y ahí quieren que la gente los entienda. Jesús restauró a un hijo suyo, que era un mentiroso y perjuro. Su nombre, Pedro el apóstol. Y no se trataba de un mundano, sino de un discípulo suyo. Escuche esto. Por supuesto que Pedro lo había negado, y ya sabemos la historia. Pero oigan lo que Jesús hizo con él. Juan 21, 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Todo esto en Juan 21, 15 al 17. ¿Qué había decidido Pedro? Pedro había decidido ya, como decían algunos que estudiaban en el seminario conmigo, fulano colgó la sotana. Es decir, renunciar a todo lo que el Señor le había encomendado. Pero Jesús tenía otro plan. Y el plan del Señor era restaurarlo. Escuchen estas palabras en el capítulo 21 de Juan, desde el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Qué buena pesca, ¿no? Ni siquiera un bagre. Absolutamente nada. Pedro se dio cuenta que él había faltado tanto al Señor, toda la promesa que había hecho, se frustró, se hizo pedazo. Pedro vio su fracaso, el Señor vio su futuro. La pesca que era su oficio, fue un fracaso total. Pero la pesca, que era el plan del Señor para él, 3,000 almas el día cuando descendió el Espíritu Santo. Con razón, y Pedro debía recordar, sin mí nada podéis hacer. Sin el Señor tampoco nosotros podemos hacer algo. Por eso cuando nosotros hablamos del problema, por ejemplo, que estamos tocando en relación al matrimonio, etc., tenemos que recordar que nuestras limitaciones nos hacen avergonzar a veces demasiado cuando pretendemos volar muy alto, y cuanto más alto volamos, más fuerte es la caída. De golpe caemos desde allí. En Mateo 26, 69 a 75, se nos dice qué es lo que logró Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo estoy pensando en eso de tu manera de hablar. Yo ya hablo tanto por radio y todo esto que el otro día no sé dónde fui y alguien que nunca me había visto dice, usted es fulano de tal, pues yo hablaba con otros. Ah, era ya por ahí por Coronel Bogado. Como ya todos son coronel y no coronel, son todos. No, yo fuimos ahí. Pero estamos hablando del lugar. Artigas, sí. Ahí cerca de unos 40 kilómetros saliendo de Coronel Bogado. Y no, a usted se lo puede reconocer. Escucho siempre, yo podía saber que escuchaba. Menos mal que no es reconocer por la palabrota, pero por el timbre de voz. Es todo. Una vez aquí, esa radio que hoy es Obedira, era, ¿cómo se llamaba esa radio? Que estaba en la calle España. Ustedes ni saben ni su propio país y no saben nada. Y yo estuve hablando con ellos, venía, porque había un Preda, Pompa Preda se llamaba el hombre. Y él nos escribía desde acá a la onda corta. Y él me escuchó muchas veces. Y está estando todavía fuera del... ¿Quién está allí que nunca fumó? O sea, el timbre de voz, como él fumaba mucho, sabía cómo era el timbre de voz de una persona que no fuma. Su apellido era Pompa Preda, pero la radio esta se llamaba... Yo también me olvido, pues soy un poco antiguo. Pero, ¿qué pasó? Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Quién? Pedro, apóstol de Jesucristo. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Él se había ofrecido incluso morir por el Señor. Pero cuando él vio lo que eso significaba, Jesús nunca exigió nada de eso. Pero Jesús veía en Pedro lo que otros no vieron. Nosotros podemos ver el fracaso. Pero Jesús dice, dejen por mi cuenta estos escombros de la vida de Pedro, yo lo voy a componer y va a salir algo que ustedes no se imaginan. Y de veras, hay algunos casos que del ministerio de Pedro que llaman la atención. Por ejemplo, hay muchos, pero yo le voy a dar el caso de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando en el capítulo 10, donde él, hay dos cosas en ese capítulo. Uno es el caso de Cornelio, donde él va a predicar allí. Y naturalmente, capítulo 9, en el 10 ya está el Cornelio. Una dama que era muy querida murió. Se llamaba Dorcas. Parece que ella hacía bordados buenos y todo esto, y murió. Y fíjense lo que dice los versículos 36 en adelante del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ayudaba a todo el mundo. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ustedes se imaginan, una dama muere. Y los hermanos acuerdan mandar a dos hermanos que llamen a Pedro. ¿Para qué quiere ver un cadáver? Bueno, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Cantidad de viudas llorando, dice, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Claro, para ellos Dorcas, goodbye, ya no estaba. Entonces, sacando a todos, Pedro dijo: a ver, salgan por esa puerta, váyanse de acá. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hasta esto llegó a ser Pedro. Un hombre restaurado. Eso solamente una parte. Él hizo mucho, mucho más. Ahí mismo, en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, 3,000 personas se convierten, reciben al Señor. En el capítulo 4 de Hechos, fíjense lo que ocurre. Cuando él y Juan comparecen ante las autoridades eclesiásticas, Pedro dice, versículo 11 del capítulo 4 de Hechos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Saltando un poco más adelante, hasta el versículo 18, noten, porque ellos se dieron cuenta que la cosa es seria. En el 14, por ejemplo, mejor el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo quiere decir decididos, y sabiendo que eran hombres sin letra, es decir, no muy letrados, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué pasó con la gente que lo estaban juzgando? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahora, se está refiriendo al caso de los primeros versículos del capítulo 3, donde Pedro y Juan hacen que se levante un hombre que estaba pidiendo limosnas. Entonces, ellos quedaron solos y conferenciaban. Versículo 16, se preguntaban: ¿qué haremos con estos hombres? Y con Juan y Pedro. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¡Ah! Otra vez aprieta el gatillo Pedro. Ellos dicen lo que hicieron. Llamándolos, les intimaron, no hablen más en ese nombre. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora Pedro no tiene miedo de nada, mátenme, no importa. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y ahí continúa hablando acerca de todo esto. Este es Pedro. Restaurar. ¿Por qué no restaurar? Porque es mucho más fácil apretar el gatillo y darle el tiro de gracia a una persona que está en desgracia. Es decir, alguien, una pareja joven, donde el esposo abandona a la esposa, se va, la deja sola. Ella lo quiere, no sabe qué le pasó. Él sabe qué le pasó o le está pasando. Y la abandona. Ella va y pide ayuda. Hermana, ¿qué le pasa? Bueno, hemos vivido, y ahí da los años que han vivido juntos. ¿Cuánto tiempo hace que vivieron ustedes juntos? Bueno, ya van 20 y tantos años, y a veces 30 y tantos años. Los hijos ya crecieron, ahora que más nos necesitamos mutuamente, yo necesito mucho de él, pero él no quiere saber nada, y se fue. Me abandonó. Bueno, hermana, confía en el Señor. Está bien. Eso ella ya sabía. Eso es simplemente retórica sin sentido. Eso no es todo. ¿Qué quiere usted, hermana? Bueno, yo quiero que usted vea. ¿Qué hago ahora? Un hombre que está en el ministerio sabe qué es lo que ella está diciendo, qué hago ahora. Porque el mundano enseguida resuelve el problema. Una pieza que no funciona, hay que ir y buscar otra mejor pieza, usada o nueva, pero, y ya está, arreglado el asunto. Y la solución, comilla para solución, que no es ninguna, es muy fácil por ese camino. Pero yo me he dado cuenta que es muy incorrecto. Porque si ella pide una solución, es porque lo que es fácil ella ya sabe. Es decir, es fácil decirle, es una buena teoría, pero en la práctica es virtualmente imposible. Por eso Jesús mismo, cuando habló en el capítulo 19 de Mateo, y dice, hablando de esto, no todos están dispuestos a aceptar. Cuando ellos le dijeron, bueno, si así es la condición del matrimonio, entonces mejor no casarse. Bien, nadie te obliga a que te cases, no te cases. Sí, pero yo no puedo estar toda la vida solo. Bueno, entonces cásate. Pero si te casas, ¿y entonces si me caso qué? Bueno, tienes que vivir con esa persona. Bíblicamente, el casamiento es de por vida. Eso si no hacemos un estudio más a fondo. Pero cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras, notamos que eso es muy fácil decir y muy difícil vivirlo. Bueno, si tu cónyuge se muere, tienes libertad de casarte. Él no murió, el matrimonio murió. Y si bien a él no se lo puede resucitar porque primero tiene que morir, el matrimonio, ¿qué hacer con él? ¿Por qué se casó ella la primera vez? Y diríamos así. En primer lugar, ¿por qué se casó? Porque quería estar casada. ¿Por qué se casó él? Bueno, si la está rechazando es porque tal vez creía, pero nunca dijo, si no me gusta el día de mañana, yo me deshago. Yo tengo amplitud de espíritu. Y yo ahora ya no soy como antes, así, muy, muy mente estrecha. Narrow mind, que dicen en inglés. Mente muy estrecha. No. Yo tengo mente amplia. Y yo le diría, también hay un camino ancho. Pero ¿a dónde lleva? Al infierno. Es mejor narrow mind, mente estrecha. Yo me quedo aquí. Te diría, bueno, pero usted iba a decir algo que es solución. Sí, ya estoy diciendo parte. Lo mejor de todo es dejarse llevar por el Señor y ver en las Escrituras qué puedo hacer ahora. Piensen así. Suponga que una dama tiene unos, póngale 38, 39 años. El hombre realmente nunca la quiso. Y finalmente se deshizo de ella. Muy liberal, como es natural. Y se fue. Nunca le dijo por qué, porque no tenía por qué acusarla. Ella no se explica qué pasó. Y cuando se entera, él no solamente tiene otra, había sido que ya tenía otros hijos por ahí. Y eso es muy común. Y la pobre mujer busca solución ¿dónde? En otro hombre, ¿no? Ella va al ministro para encontrar una solución. Es el ministro quien tiene que, porque ella no quiere una solución de él. ¿Usted me puede probar bíblicamente lo que me está diciendo? Uno de los capítulos que trata este problema es el capítulo 7 de 1 Corintios. Yo quiero un día escribir la carta que ellos escribieron a Pablo, que no existe en la Biblia. Pero en base a la respuesta de él es muy fácil componer la carta. O por lo menos bastante fácil. Cuando uno lee acá, por ejemplo, 1 Corintios 7... Vamos a leer desde el versículo 1, porque si no, vamos a tener luego problemas. Yo siempre quiero dar por sentado que todo el mundo conoce, sabe de qué se trata y todo. Tantas veces dijimos por radio y desde el púlpito, todo el mundo ya sabe, ya le sale hasta por los poros. No, ni por poros ni por nadie. No hay nada de eso. Escuche bien lo que dice. Versículo 1, 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, no casarse. Según Pablo, eso era lo mejor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, o sea, esposa, y cada una tenga su propio marido. Ahora, escuche lo que dice más adelante. El marido cumpla con la mujer, o sea, con su esposa, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la primera cosa que él sigue hablando es en relación a la intimidad. Quiere decir que los corintios tenían ese problema y se quejaban. Por ejemplo, la esposa decía, tal vez le escribió, hermano Pablo, mi esposo dice que ahora que es cristiano no hay sexo. Bueno, ¿es verdad eso? Porque fíjense lo que dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El esposo le decía a la esposa, mira, yo me casé para tenerte como esposa y como mujer. ¿Y ahora tú qué crees que yo soy un castrado? Vamos a hablar bien claro. No, yo soy un hombre viril. porque para ella era algo sucio, cochino, feo, malo, pecaminoso. Bueno, si ese es el caso, vamos a preguntarle a Pablo, a ver qué dice él. Pablo, no os neguéis en uno al otro. Querida, tú te estás negando. Nosotros tenemos que unirnos en uno. No llegamos a un común acuerdo por algún tiempo para permanecer como solteros. No hubo tal acuerdo. Bueno, alguien dirá, bueno, pero si ella sí quiere que por algún tiempo y todo, y él no quiere, ¿quién tiene la última palabra? ¿Cuál de los dos, ella o él? Claro que él. Él es la cabeza. ¿Y dónde están las decisiones? ¿En el talón? Usted dirá, ¿qué? ¿Usted me dice que yo soy talón? ¿Yo soy una mujer? No, yo no digo. Estoy diciendo que Pablo es muy claro. Por ejemplo, en el mismo el libro de 1 Corintios, él dice esto. Versículo 2 del capítulo 11. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y si el varón no es cabeza, ni para sombrero sirve. ¿Qué hacer? Bueno, porque tiene muy chiquita la cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo varón que ore, y ahí continúa. Pero ahí está muy claro el orden. Tienen que llegar a un acuerdo. Volvamos al capítulo 7. Dice un poco más adelante. Ya vimos el 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, Isabel, levanten la antena, los solteros y las viudas. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo tomó muy en serio el factor sexo. Para nosotros es guau tabú, supuestamente tabú, pero es demasiado importante dentro del matrimonio. Y luego, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. Y a los demás, yo digo, no el Señor, y algunos dicen, no, esto no fue inspirado, dice, yo digo, mucho cuidado, si algún hermano tiene mujer, o sea esposa, que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Creo que esto debe ser muy claro para todos nosotros. Estos versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, es decir, si la única razón por la cual uno se va a casar es el sexo, aún así hay que casarse. Una vez que usted se casa, aunque sea fuera, solamente esa es la razón, usted se dará cuenta de muchas otras cosas, si es que sabe cómo vivir y puede amar a su cónyuge. ¿Cuán importante es un matrimonio hecho a la divina, no a la humana? Pero los versículos también anteriores, 1 y 2, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Debido a tantos problemas que había, él dijo, es bueno que el que no se casó, que no se case. Y que la que se casó, se quede casada. Y el que se casó, quédese casado. Ya no se puede cambiar eso. Y todavía en el mismo versículo 2 del capítulo 7, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio esposo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, que va mucho más allá del sexo, pero no deja de ser parte de eso también, este asunto tan serio. Luego él habla de la separación. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que es santificado, que es separado el esposo, no cristiano, ella cristiana, vive con él, no la abandona, ni quiere que él la abandone. Él no se va a ir con otras mujeres para llenar esa necesidad de intimidad. La mujer, la esposa incrédula, en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, los hijos tendrían que estar separados con el papá tantos días por semana, el juez lo va a hacer, la corte lo va a hacer, con la mamá, etcétera, o con la mamá siempre, con el papá que solamente les venga a visitar de tanto en tanto. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No estamos sujetos, nadie está sujeto a servidumbre. Todo eso debemos tener en cuenta cuando tratamos el tema que tratamos. No estamos obligando a otros lo que nosotros no debemos obligar, lo que nosotros mismos no aceptaríamos. ¿Qué haría usted? Que no tiene ningún problema con su cónyuge. Está todo bien. Ah, usted dice, ¿a mí? Está bien que de esto se hable con anticipación, pero yo no tengo problema. He encontrado una serie de textos en la Biblia que les voy a dar, que tenemos que tener en cuenta cuando aconsejamos. Los pastores, nosotros, los que tenemos que contestar a una dama o un caballero que viene con un problema de este tipo. Vean lo que dice en Hechos 15, y vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto todo ocurre allá en Asia Menor. Ahora ellos van a ir a Jerusalén, van a volver a Israel, y allí van a hablar sobre el asunto, porque entraron algunos individuos que nadie los mandó, de la iglesia de Jerusalén, para decir, ustedes aquí, los gentiles, tienen que someterse a la circuncisión, los varones. Ellos, pues, habiendo sido encaminados, esto es Pablo y Bernabé, por la iglesia allá de, para que vayan a Jerusalén, a averiguar qué hacer. Por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, escuchen bien estas palabras. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, o que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿No estaremos nosotros, cuando exigimos algo en base a algún texto por allí, que ni nosotros ni los antepasados han podido llevar? Hermana, quédese soltera el resto de su vida. Pero, pastor, yo tengo 39 años, o 40 años, o 35, o 45. Bueno, si está rodeada de chicos, de hijos y de nietos o lo que fuere, es una cosa. Pero otra cosa muy distinta, cuando es tan joven. Y ella dice, yo no puedo. ¿No estaremos nosotros atar, es decir, poniendo yugos tan pesados a otros que nosotros ni con un dedo queremos tocar? Tal como Pedro dice, ustedes están exigiendo a estos gentiles, pobre gente, pagana, lo que nosotros como hebreos, que tenemos la ley mosaica y todo eso, no hemos podido cumplir. ¿Qué están haciendo? Son palabras de Pedro, no son mías. Usted dirá, bueno, no, pero eso está en otro contexto. Sí, estoy de acuerdo. Lo único que tomo de allí es la parte que, mientras uno no viva el desprecio del cónyuge siendo joven, mejor que tenga así con el cierre relámpago tapado todo esto, cerrada la boca, porque no entiende. Primero yo tengo que escuchar y entender a la persona. Una vez que yo la entiendo, a esa persona, yo tengo que aconsejarle y ver, ¿tengo yo base bíblica para decir algo así? Ahora escuchen esto. Este texto que le voy a dar ahora es muy, muy importante. Porque yo puedo decirle a la hermana, mire hermana, el que se casa, tal como dijo el Señor allí en Mateo 19:9, pero yo digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Es decir, tendrá un matrimonio adulterado si se vuelve a casar. Si yo le digo solo eso, hermana, ¿tú quieres ser adúltera el resto de tu vida? Así es como yo he hablado. Y después digo, ¿qué dice Ezequiel 13:22? Escuche. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Ustedes qué hicieron? Entristecieron al que yo no entristecí. ¿Cómo saber que él con sus palabras, el Mateo 19:9, no entristece? Bueno, ver otros textos. Ese no es el fin del asunto. Yo no tengo por qué quedarme en un texto cuando toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, tal como hemos visto en el estudio anterior. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando hacemos el papel de consejeros para un caso de estos. Es muy serio. Yo no estoy dando cheque en blanco para que haga lo que quiere. Pues todavía no se termina, falta mucho. No voy a terminar ahora. En Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, cuando tratamos de ayudar a alguien o corregir a alguien. Entonces, ¿qué en cuanto a Génesis 2, 18 y 24? Bueno, ya hemos tocado esto hoy. Porque en Deuteronomio, ustedes ya saben lo que dice 24, 1 al 4, no hace falta tocar. Pero en Génesis, dijo Jehová Dios, 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora la palabra hombre aquí es el ser humano, hombre y mujer, no es bueno. Salvo que decidan, están ahí los salvos, no hay problema, es decir, excepciones. Le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 24, este es el versículo 18 de Génesis 2, y el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, a su esposa, y serán una sola carne. ¿Qué pasa cuando ella queda sola? ¿Quién se unirá con ella? ¿Puede el consejero, el pastor o quien fuera garantizar que ella nunca se meterá con otro hombre? Bueno, yo sé dónde están los que ya no pecan más, todos en el cementerio. Y allí no hay ningún problema de esto. Uno tiene que pensar una y otra vez y decir, bueno, yo no pensé que el pastor Olovati iba a decir estas cosas, pero si dijo, ya dijo. Y tal como les dije, en Marcos, les voy a leer todavía antes de dejarlos en paz, porque hasta ahora no estaban en paz. En Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12, dice, es el mismo texto de Mateo 19, pero escrito por Marcos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, dice en Mateo 19, 9, se casa con la repudiada, adultera. Bueno, ahora, en Marcos dice, levantándose, Marcos 10, 1 al 12, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo, y de nuevo les enseñaba, como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora recuerden que cuando dice todo esto, automáticamente no es solamente deshacer el matrimonio, sino volver a hacer otro. Y respondiendo Jesús, versículo 5, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Dónde está salvo causa de fornicación? No está. Está en el caso de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese tipo de matrimonio que era, como ya hemos analizado ampliamente. Así que termino con esto. Primero, tengamos en cuenta por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Yo no digo que el que está en contra de lo que yo estoy hablando ahora es un mentiroso, al cual yo no entristecí. El problema es volverse mentiroso. Y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Luego, si un esposo abandona a su esposa porque se ha enamorado de otra, ¿no es esto cualquier cosa? Es. ¿Qué es el primer, o quién es el primer culpable en el caso del divorcio de una pareja? ¿Y qué solicita el divorcio, o mejor dicho, digamos, y termina abandonando a su pareja, a ambos o por extensión, el pastor también tiene culpa? Escuche bien. En Mateo, Jesús dice que si se divorcian, se dejan, entonces él adultera al casarse con otra. Ella que se casó con él, que ya se divorció primero él de otra, adultera. Ella a la que él dejó, se casa con otro adulterio. Entonces, una línea de adulterios. Línea de matrimonios adulterados. Ahora, ustedes saben que hay muchos productos adulterados, estamos acostumbrados a esa palabra. Medicina adulterada, ropa de vestir adulterada, relojes adulterados. Usted va a encontrar un Rolling, que es un reloj europeo, no sé, suizo, muy caro, cuesta como $10,000. Usted encuentra por 10,000 guaraníes, legítimo, dice, pero Suiza de Paraguay, en Ciudad del Este, o algo por el estilo. Ahora, ¿quiere usted un matrimonio adulterado? Bueno, si no hay otro. Me decía un hermano allá en Buenos Aires, él vende llaves, dice que viene una tira de llaves, que cuando el auto pinchó la goma, usted tiene que sacar la rueda y pone allí y se para y le da una fuerza tremenda. No, dice, lo que yo vendo por, decía él, allá de material de Argentina, yo vendo tal vez por el equivalente a $8, ellos consiguen del chino a unos 50. Y compran eso, pero la primera vez que usted usa, ya se dobló todo, ya no sirve. Pero igual el comprador dice, por lo menos una vez más o menos pude aflojar una tuerca y pagué mucho menos. Bueno, si usted quiere de esos que se tuercen, es cosa suya. Ese es un matrimonio chino, made in China y hecho en China. No, nosotros estamos en condiciones mucho mejores que los mundanos. Pero, escuchen esto, son mejores los matrimonios de nuestra iglesia, ya no hablemos de otras, que los de los del mundo. Nunca yo me puse a contar cuántos divorciados y recasados hay en la iglesia bíblica misionera de Ñemby, nunca lo hice. Pero me temo que estemos ahí en la lista más o menos de los que hoy le di una enorme cantidad. ¿Qué porcentaje se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar? ¿Por qué? Ni van a nadie. Dicen, bueno, yo solo o sola no puedo estar. Yo necesito un compañero o yo necesito una compañera. Y no es solo por una causa, es la amistad, tener a alguien con quien vivir. Para muchos, especialmente mujeres, son las que más sufren, todo el tiempo sufren. Sufren por criar a los hijos, sufren por tener que cambiar los pañales. Sufren por levantarse a cualquier hora de la noche. Así que, nenas, muchachas, que todavía permanecen en su flor de la vida, sigan siendo flor, porque dentro de poco van a ser juncos. ¡Qué encantador! ¡Todo tan lindo! y después y camina. Yo no sé por qué camina así, todavía le ponen los pies así, porque hay que tomar un taco alto de medio metro. Quieren ser altas. Si Dios te dio el carapé, la medida, bueno, carapé seré. No me queda otra. Hermanos, sigan orando, porque todavía nos falta el otro mensaje que se va a titular ¿qué hago con mi cónyuge que no sirve? Yo creo que ese va a ser un estudio muy original, pero va a ser bíblico. Solución tenemos. Son 66 libros disponibles para eso.